mañana despierto y abriendo los ojos me juro a mí mismo que te voy a olvidar. Me lavo la cara, me peino, sonrío al espejo y estoy convencido que te voy a olvidar. Salgo a la calle y no te recuerdo, paso mi día normal. Y al dormirme me digo a mí mismo, mañana la olvido.